Vamos a tener un espacio para la reflexión, hermanos, justamente sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios. Los primeros tres versículos del Apocalipsis, hermanos. Gloria a Dios. Los primeros tres versículos, hermanos, todos juntos, bien fuerte, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra hace sabio al sencillo, Señor, porque tu palabra convierte el alma, Jesucristo, porque tu palabra es más dulce que la miel, más que la que destila del panal. Así que te pedimos, Señor, te suplicamos que esta tarde hagas con nosotros, Espíritu Santo, una obra maravillosa con cada uno, Señor. Que tú ministres de una manera especial, que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando y que nosotros seamos, Dios, recibiendo algo de parte tuya, Señor, nuevo, como tú lo haces todos los días. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, que recuerdo que alguna vez estamos en el mes de agosto, que les decía que las Sociedades Bíblicas Unidas han dedicado a la escritura, a la palabra. La palabra debe ser un diario vivir. ¿Cuántos dicen amén a que debe ser un diario? Debe ser vivida diaria. Pero las Sociedades Bíblicas Unidas en todo el mundo han tomado este mes para hacer un poco más de consiste en el trabajo que se hace alrededor del mundo en la traducción de Biblias, en la distribución de Biblias, en el papel de la Biblia en las iglesias y demás. Yo me acuerdo que alguna vez, hermanos, en el taller de líderes que tenemos por aquí los jueves, yo les comentaba a los hermanos, maestros y líderes, lo siguiente. Fíjense que leyendo, dicen que la palabra del Señor tiene una importancia tal para las iglesias protestantes como la nuestra, que se denota y se echa de ver en la arquitectura de sus iglesias. Se los comentaba a los hermanos. Y cuando leía esto, porque ahí en la facultad, cuando me tocaba ya lo que era mi tema de tesis, que era sobre el protestantismo, leyendo algunas cosas me encontré con esto. Y ahí dice, por ejemplo, que las iglesias católicas, lo que tienen hasta el frente y lo que ves tú cuando entras a la iglesia católica, bueno, aparte de todas las imágenes y el retablo que tienen al frente, dice que lo que está hasta adelante es la mesa de la Eucaristía. Es lo que tienen hasta adelante. Tienen la copa, tienen la hostia y bueno, la mesa, pues, ¿no? La mesa de la Eucaristía. Que para ellos el rito de la misa es lo más sagrado de todo lo que ellos consideran dentro del culto de cuando ellos se reúnen. Y decía estos que escribían, dice, pero si usted va a una iglesia protestante, se va a dar cuenta, sobre todo las más tradicionales, ya las nuevas han cambiado un poco, ahorita van, les voy a decir, porque ahí mismo también lo marcaba. Pero dice, las iglesias protestantes lo que tienen hasta el frente, dice, es un púlpito. No tienen una mesa de la Eucaristía. Aunque celebren este sacramento de la cena del Señor, dice, no tienen una mesa de la Eucaristía. Tienen un púlpito. Dice, y algunas acostumbran, ahí decía, y yo también me acordé de algunas iglesias, dice, algunas acostumbran hasta tener perpetuamente una Biblia abierta ahí. ¿Cuántos entraron alguna vez a un templo así, hermanos? ¿Saben dónde me tocó verlo a mí? Que lo recuerdo muy vívidamente, en la puerta de Jaripitiro. Una vez fuimos a esa iglesia, ¿cómo se llama la iglesia de la puerta de Jaripitiro? La Hermosa, yo sabía que era La Hermosa, pero creí que la estaba confundiendo con La Aldea, pero se llaman igual, ¿verdad? La Hermosa. Cuando fuimos a la puerta de Jaripitiro, hermanos, para allá, para Guaniqueo, para Cueneo, cuando fuimos para allá con los jóvenes, me acuerdo que entramos a la iglesia y me acordé de esto. Dije, bueno, ya no lo vemos eso por ahí, pero me acuerdo que tenían una, pues el púlpito, y arriba del púlpito una Biblia abierta, pero es grandota, es una Biblia grande. Y eso decía el del comentario, dice, las iglesias protestantes tienen una Biblia hasta el frente. Dice, dando a entender que para ellos la predicación es algo muy importante. Es lo más importante dentro de su culto. Pero luego hacía este otro comentario. Dice, pero hay algunas iglesias cristianas nuevas que lo que se ve primero entrando, dice, es el lugar donde está el grupo de alabanza. Dice, lo primero que se ven son las baterías, las guitarras, el micrófono del que canta y todo eso. Dice, y él decía en el comentario, y a mí me parece que hay algunas iglesias a lo que más les gusta es cantar. Y lo que creen que es más importante de su liturgia es estar cantando. Yo no sé cuántos de esos sabremos aquí, hermanos, pero es momento de que enmendemos el camino. Porque lo más importante de nuestra liturgia es la palabra del Señor. Es escuchar la palabra. Es feo, hermanos, y eso es el tema de los que vamos a estar tratando estos días, que tengamos a la palabra tan en poco. Y que hayamos muchos de nosotros que nos gocemos en la alabanza, pero cuando viene la predicación, nos salgamos, nos vayamos a la cocina, busquemos un ministerio con los niños porque no nos gusta oír la palabra. Busquemos un ministerio en las ventas porque no nos gusta oír la palabra. Busquemos pues cuidar los carros allá afuera porque no nos gusta oír la palabra. Esto es algo terrible, hermanos. Y déjenme decirles lo siguiente. Y es un hábito que se lo estamos inculcando a los más chiquitos porque es a los que sacamos. Digo, los niños tienen un culto especial, gloria a Dios, porque ellos tienen momento de un culto, ¿no? De estar cantando y de recibir una enseñanza. Y bueno, ya hacen sus actividades porque los niños son muy inquietos. Pero hermanos, estas son cosas muy terribles. Y lo que decía esto, que es algo secular, este trabajo que yo leí, él decía esto. Yo veo que en las iglesias nuevas, las iglesias neopentecostales, las iglesias que mucho avivado, muy esto, dice, tienen lo que tienen enfrente son los instrumentos musicales. Dice, y el púlpito lo tienen a un lado. No como aquellas iglesias de John Wesley, ¿verdad? El inglés, que era bravo para predicar. Y que él con la palabra era con la que convertía a la gente, hermanos. Así que debemos tener algo más presente, hermanos, de entrada. Lo más importante de nuestra liturgia es la palabra del Señor. Tenemos otros momentos, sí. Y todos son importantes, efectivamente. Yo no voy a demeritar ninguno. Porque hacemos mucho, hacemos momentos de oración, hacemos momentos de intercesión, hacemos testimoniales, hacemos momentos de alabanza, de derramamiento de nuestro corazón delante de la presencia del Señor, hermanos. Pero está comprobado, porque lo hemos comprobado, hermanos, a lo largo de muchos congresos de jóvenes y de muchos cultos y de muchas confraternidades y de muchas convenciones y de muchos cultos unidos y de muchos testimonios que hemos visto, que a la gente que le gusta mucho eso no termina en la iglesia. Se acaba yendo, se acaba enfriando o se acaba torciendo, no sé en dónde. Porque nunca escuchó la palabra, nunca la oyó, nunca le gustó escucharla, nunca la leyó. Y hermanos, si en algo debemos estar fundados es en la lectura de la palabra. Así que esta es la invitación, hermanos, estar escuchando la palabra porque es el momento crucial. Así que quitémonos, hermanos, y despojémonos de ese viejo hombre que dice, ya se acabó la alabanza y la adoración, qué feo, ahí viene la predicación. Y qué feo es transmitirle eso a la gente, ¿no? Al niño. Y ahí viene esto. Es la hora de salirse. Qué tremendo es esto, hermano. Pero hemos tomado este pasaje que dice, bienaventurado el que lee. Aleluya, gloria a Dios. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y viene el porqué. Dice, porque el tiempo está cerca. Ah, ¿verdad? Viene esta tercera cosa. Gracias, hermana María. Y guarda, ¿verdad?, las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, hermanos. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra de parte del Señor? Que el tiempo está cerca. Sí, que hermanos, si estamos fundados en muchas cosas, menos en la palabra del Señor, tenemos un problema. Así que, rápidamente, hermanos, esta tarde ya, noche, vamos a hablar de algunas cosas. La palabra de Dios hace muchas cosas en la vida de la gente, muchas. Y podríamos hacer aquí una lista de qué es la palabra, y de acuerdo a la misma palabra, qué es la palabra. La palabra es dulce como la miel, la palabra es esta, la palabra es lámpara a mis pies, la palabra es una lumbrera, la palabra es así, la palabra es. Pero queremos ver algunos, hermanos, que luego no son tan comunes, no los usamos tanto porque usamos mucho la palabra de Dios como lumbrera, la palabra de Dios como. Pero hay algunos en algunos textos, hermanos, que queremos traer a la memoria nada más para recordar. Y y ahí vamos a pasar a la primera, hermanos. Una de las primeras funciones o maneras en la que la Biblia influencia a los demás. La Biblia es una llama que devora. Que devora. Usted sabe que cuando se prende una llama, hermanos, todo lo demás se empieza a quemar. Tenemos un texto ahí, hermanos, para esta en este apartadito. que dice, por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Mira este pasaje de Jeremías. Porque dijeron esta palabra, habían ahí injuriado unas cosas por ahí la gente. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, le dijo a Jeremías. Y a este pueblo por leña. Aleluya, gloria a Dios. Y los consumirá la palabra del Señor. ¿Por qué la gente no quiere escuchar la palabra, hermanos? Porque es gente que es leña y que se prende en cuanto escucha la palabra. Y no hablo de prenderme tal vez en el espíritu, que bueno sería. Pero hay gente, o habemos muchos hermanos que no nos gusta oír esto, pero debemos hacerlo. Debemos escuchar la palabra para esto. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Dios, donde Pablo menciona que todas nuestras obras, hermanos, van a ser pasadas por el fuego. Dice ese pasaje, dice, y ahí se va a notar, ahí se va a ver quién hizo qué, ¿verdad? ¿Quién construyó sobre un fundamento que no era sobre el que debía haber construido? Y la palabra de Dios dice ahí, que habemos muchos de nosotros, hermanos, que tenemos construido todo de lo que nos jactamos en puro jarasca. Que al primer soplo de la llama, hermanos, se va a consumir todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Qué tantas cosas hace el fuego, hermanos? ¿Y qué tantos usos se le puede dar al fuego? El fuego tiene muchísimos usos. Pero yo recuerdo uno que el Señor nos dio, me acuerdo, a nosotros como familia, a mi hermano y a mí por lo menos, me acuerdo, estábamos más chiquitos, en un momento difícil de la vida, una palabra del Señor. Dijo, y el Señor nos dijo, la gente que yo quiero, que quiero perfeccionar, que quiero usar, dijo, la hago pasar por el fuego. Para que se como una piedra preciosa o como el oro que hay que fundirlo para que salga lo que es y se le quiten todas las impurezas, dijo, necesito pasarlo así, por el fuego. Así que, hermanos, la Biblia, hermanos, la palabra del Señor es una llama que devora, hermanos, devora. Y sobre todo que deshace todo aquello que nosotros tenemos como leña, hojarasca y cosas que no sirven. Si nosotros hemos construido algo, hermanos, sobre un fundamento firme, la palabra del Señor, eso va a salir a relucir. Eso va a salir a relucir en aquel día. En aquel día. Bueno, quiero que veamos una más, hermano. Un martillo. Me acuerdo que había un coro infantil, ¿verdad? Que decía así, ¿verdad? La Biblia es cual martillo. Que la Biblia es cual martillo, que la roca aparte nos... Ya los niños se graban coros, pero bueno. La Biblia es cual martillo. Y ese coro estaba dedicado a la Biblia, ¿verdad? Porque todo era así. Es lámpara que alumbra, faro en la tempestad, espejo, espada de dos filos. Sí, me acuerdo de ese canto, de ese coro. Así que un martillo devastador, hermanos. Un martillo. El texto es el siguiente. Que menciona más o menos esta función de la palabra del Señor. O esta influencia de la palabra del Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías 23, 29. Como un martillo que quebranta la piedra. ¿A qué exactamente, hermanos, estará haciendo referencia a la palabra del Señor aquí? El martillo que quebranta la piedra. A los corazones duros. ¿Cuántos de nosotros éramos corazones duros, hermanos? Digo, pero muchos de nosotros éramos. Ya no me hables de eso. O gente orgullosa, con el corazón cerrado, con el corazón como el faraón, duro, como una piedra. Pero la palabra del Señor, hermanos, tiene un poder tal que como un martillo dice que deshace la piedra, que la parte, hermanos, que la parte. ¿Cuántos corazones no han sido quebrantados de escuchar la palabra del Señor? Gloria a Dios, hermanos, es algo tremendo y poderoso, hermanos, entiéndame esto. No va a ser danzando aquí, hermanos, entiéndame eso. No va a ser yéndose a un congreso. Va a ser escuchando la palabra del Señor. Va a ser escuchando la palabra del Señor. Ahora, que la puede escuchar allá, sí. Que a lo mejor la va a escuchar en el radio cuando menos lo esperaba. Ahí la va a escuchar. pero escuchando la palabra del Señor. No leyendo el libro de superación personal, no. Escuchando la palabra del Señor. El corazón, hermanos, que era de piedra, se hace trizas. Y si algo quiere hacer el Señor con nosotros, es eso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso dice un coro que me acuerdo que pasaba aquí a cantar la hermana Erlinda, que decía que el Señor como el alfarero, ¿no? Y dijo, pues tengo que deshacer todo, porque no está hecho como yo quiero. Quebrantar, y nosotros le decimos esto, ¿no? En los cánticos y en la oración. Pero hermanos, si estamos haciendo esta petición delante del Señor, necesitamos ser dispuestos a esto. Le decimos, quebrántame, Señor. Pero a veces no estamos dispuestos a quebrantar. Porque al primer paso del quebranto, pues hay muchos que huyen, ¿verdad? No, yo así no, hermanos. Yo así no, Dios, yo así no. Así no me trates, así no. Está bien. Si queremos que el Señor haga una obra poderosa, hermanos, tenemos que dejar que la palabra nos rompa como un martillo. Hay veces que leemos la Escritura y decimos, ay Señor, esas cosas están muy tremendas, ¿verdad? Esas cosas no las queremos leer. Pero la palabra del Señor hace unas cosas poderosas, hermanos. Yo, ¿y cuántos de ustedes no recuerdan alguna de esas predicaciones con la palabra del Señor, donde la palabra del Señor ha empezado a hacer añicos un duro corazón? Un corazón de piedra. ¿Cuántos no lo recuerdan, hermanos? Bueno, yo sí. Y entre más hablaba el hermano, más hablaba el Espíritu Santo a mi corazón. Decía, no, ya. Con eso. Pero el Señor dice esto maravilloso. Dice, quiero más, lo quiero quebrantar todo. Porque así no sirve de nada. ¿Verdad? Quiero hacer lo que decía el profeta. Quitarles ese corazón de piedra y poner uno de carne. Corazones insensibles, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Damos muchas gracias a Dios por la palabra. Fíjese este otro, una fuerza que da vida. La palabra del Señor es una fuerza que da vida, que infunde vida, hermanos. Dice el texto que pusimos en este apartado sobre la influencia de la palabra del Señor. Miren este pasaje conocidísimo de Ezequiel, de la profecía de Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hermanos, qué visión tan maravillosa de Ezequiel, ¿eh? Yo la pienso y es algo maravilloso. ¿Se acuerda de este episodio? Donde Dios le dice, háblale a estos huesos. Y que Ezequiel decía, pero pues son puros huesos, ya están hasta secos, ya están... O sea, ni siquiera estaba acabado de comer la carne. Dijo, ya están mal. Dijo, tú háblales a los huesos. Y entonces viene este pasaje. Ah, ya me lo regresaron. Viene este pasaje donde dice, y profeticé lo que me dijeron, lo que me fue dicho que profetizara. Y dice, y mientras profetizaba, ¿qué? Hubo un ruido y un temblor, dice él. Y hubo un temblor. Y los huesos, todos sabemos, hermanos, este pasaje, los huesos empezaron a cobrar vida. La palabra de Dios da vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? A lo que está muerto, hermanos. A lo que parece que ya no tiene ninguna, hermanos, ninguna vida ni solución, la palabra del Señor da vida. La palabra del Señor da vida. Me acuerdo que ese fue uno, el mensaje básicamente que nosotros compartimos con los de un centro de rehabilitación. Nos fuimos los de CAP7, me acuerdo, fuimos para allá. Nos llevaron a un centro de rehabilitación. Las muchachas estaban muy nerviosas porque les dijeron, bueno, entran, pero ustedes saben que ahí son puros hombres. Y ya las muchachas iban muy... Pero entramos al centro de rehabilitación, hermano. Y la palabra y el mensaje era este. Este que dice este pasaje. Y les decíamos a ellos, hay muchos de ustedes que las familias, a muchos de ustedes ya los dan por muertos. O sea, es gente que ya no tiene ninguna salida, ninguna solución. Es gente que ya no tiene vida. Pero la palabra del Señor infunde vida. Gloria a Dios. La palabra de Dios trae vida. Vida nueva, vida eterna para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, hermanos, entonces es una obra que nadie más puede hacer. Hay muchas maneras en las que la gente puede llegar a recursos que puede tomar la gente para regresar la vida a alguien. Pero si el problema es espiritual, hermanos, sabemos que solo la Escritura, solo lo que Dios dice puede darnos esto. Y el apóstol lo expresó bastante bien. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo, pues si ya no quieren andar conmigo, dijo, pues váyanse, yo no estoy deteniendo? Qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Que el Señor nos dijera todo eso, pues si no quieren andar conmigo, dale, váyanse. Hay muchas cosas por allá afuera. Pero el apóstol le contesta esto, hermanos, que es de lo que estamos hablando. Dijo, ¿a dónde? ¿A dónde iremos, Señor? Que le dijeron, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pensemos en esto, hermanos, cuando alguna especie de situación de esas estresantes, de esas deprimentes, venga a nuestra vida. Y que digamos, nos vamos a ir ya nos vamos de la iglesia, ya no queremos seguir. Recordemos esto, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Si solo el Señor tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? Vamos con una más, hermanos. Vamos avanzando. Una fuerza que da vida, esa ya la vimos. Vamos más adelante. Un poder que trae salvación. Un poder que trae salvación. Hay gente que dice, ¿y cómo le vamos a evangelizar a la gente para que pues crea, o para que cambie, o para que sea transformado, o para que venga a Cristo? Y buscamos muchas cosas. Yo me acuerdo que de las últimas veces que nos reunimos aquí como región Morelia Centro, me acuerdo que el hermano Rodrigo Arrieta estaba predicando y él decía, hermanos, hemos probado todos los métodos ahí en la iglesia. ¿Se acuerda de eso? Los que vinieron a la confraternidad. Dijo, todos los métodos de evangelización o de evangelismo, todos los hemos probado, que si evangelizando a tantos, que si evangelizando a las 6:45, porque era el horario en el que la gente aceptaba más a Cristo, que si evangelizando aquí, que si allá, que si llevándolos por este lado, que si llevándoles un dulce, que si haciéndoles circo maroma, dice el hermano, todo lo probamos, hermanos. Dice, y he llegado a una conclusión, gloria a Dios, ¿no? Porque hermano, he llegado a una conclusión. Dijo, nada más hablemos de la palabra a la gente. Nada más. Hablemos de la palabra a la gente. Y digámosles algo que tiene un poder transformador, que es la palabra del Señor. Que es la palabra del Señor. ¿Verdad? Digámosle a la gente eso. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Digámosle eso a la gente. O aquel conocidísimo, ¿verdad? Para todos los cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Decía el hermano, hablemos la palabra. Y tenemos ahí un pasaje, que es un pasaje del apóstol Pablo conocido para todos nosotros, sobre el poder de la palabra. ¿Qué dice ese pasaje de la palabra ahí en Romanos, hermanos? Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. ¿A todo el que cree? Dice este pasaje, ¿no? Dice ahí al judío primeramente y después al griego. El poder que tiene la palabra, hermanos, es un poder de salvación también. La palabra, hermanos, hace un asunto poderoso. Acuérdense que tenemos de las cosas que el Señor nos ha provisto, tenemos algunas combinaciones especiales que nosotros creemos que le debemos echar más cosas y no es cierto. No ocupamos esas cosas. ¿Qué se ocupa para que una vida empiece a experimentar una necesidad de parte del Señor y un conocimiento o una necesidad de venir a Él y conocerle más? Oír la palabra, porque eso dice la Escritura. Dice que necesitan ¿qué? Necesitan oír. Porque así dice, ¿no? ¿Qué viene por el qué? Por el oír la palabra del Señor. Necesitan oír y el Espíritu Santo hace una obra poderosa en la gente. Nosotros creemos que tenemos que hacerle más cosas a la gente. Nosotros creemos que tenemos que comprarle pastel. No, porque no lo podemos hacer. Digo, gloria a Dios por ello. Pero creemos que esa es otra manera de ayudarle a Dios. El Señor hace una obra en la gente. La gente lo que necesita es escuchar la palabra. ¿Cuántos de ustedes le comparten de la palabra a la gente, hermanos? No consejos personales. Que funcionan tal vez, ¿no? Pero cuando él pide una palabra, lo primero que digo son cosas o dichos, ¿verdad? O sea, él viene o ella viene pidiéndome un consejo y yo le respondo, le digo, pues ya ves lo que dicen por ahí, en casa del jabón, el que no cae resbala. No. La palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor. Porque muchos contestamos así, pero no sabemos más pues los dichos populares. O peor, porque yo así les contesto luego y ese pues, dijo Pablo, para mi vergüenza lo digo, ¿verdad? Ya lo dijo José, dijo el hermano. Y les decimos, hay una canción, ¿verdad? Ya lo pasado, no me interesa. Pero ese no es ningún texto. Ninguna palabra del Señor, hermano. La palabra trae salvación. La palabra es poder para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo dude, hermano, no crea que diga, bueno, ¿qué le digo a este hermano? ¿Qué le contaré? Porque este no me cree nada. Usted dígale la palabra. Hay una verdad en esto, la palabra, y lo Pablo lo dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso no debemos dudarlo nadie, hermanos, nadie. ¿Verdad? Un concurso de hacer canciones, que haga una canción para evangelizar. ¿Qué le pondré? Pues piensen en la palabra, hermanos, y póngale eso a la canción. Piensen en lo que dice la palabra y póngale eso a la canción. Vamos entrando ya a las últimas dos, hermanos. Tenemos nada más dos más. Tenemos todavía a la palabra en una de sus facetas muy interesantes, que es la palabra de Dios como un arma. Como un arma. Como un arma. ¿Verdad? Y el texto dice, ¿se acuerda de un texto donde habla de la palabra como un arma? Eso es lo que se refiere normalmente a la palabra. Era una de las frases que decía el canto de niños. Una espada. ¿Verdad? Una espada. Eso lo menciona comúnmente. Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Efesios habla de la armadura, todos sabemos, cuando él habla de la armadura del cristiano, del creyente, en la guerra espiritual, él menciona cuál es el arma de ataque para el cristiano, que es la palabra del Señor. Y todos tenemos, hermanos, el ejemplo más maravilloso de esto, que es el ejemplo del Señor Jesucristo. Y siempre se pone de ejemplo al Señor Jesucristo. Que cuando el enemigo lo embistió, cuando el enemigo fue a tentarlo en el desierto, fíjese que ahí era como una guerra de textos, ¿verdad? Porque el diablo le decía un texto de la Escritura. ¿Sí o no, hermanos? Fíjense qué tremenda esta guerra espiritual, ¿eh? Porque el diablo no le decía otra cosa, le decía cosas de la Escritura. Le decía, pues no, que va a mandar a los ángeles. Aviéntate, pues no, que va a mandar a los ángeles. Eso es la palabra, ¿no? A los ángeles va a mandar. ¿Verdad? Y así dicen los hermanos, pues me voy a aventar de este edificio, pues eso es la palabra, el Señor me tiene que agarrar. ¿No? Entonces dice que le dijo, lánzate. Dice la palabra que va a mandar unos ángeles para que te atrapen, para que no caigas. Y el Señor le contestaba con qué cosa, hermanos. Con la palabra del Señor, con los textos. Así que, hermanos, yo aquí quiero traer a memoria lo que alguna vez también les dije pasando y lo que fue una de las cosas que más grabadas se me quedó cuando esta hermana compartió con nosotros. Que fue nuestra hermana Marta Valdivieso. ¿Se acuerdan mucho de ella, verdad? ¿Se acuerdan que nuestra hermana platicó con nosotros y que tiene un testimonio muy tremendo, muy especial, un ministerio muy, muy tremendo? Yo, la verdad, no me había tocado, pues, conocer a alguien así. Y la hermana dice que ella tiene la lucha en contra del diablo, ¿no es cierto? Así lo dice la hermana. Y la hermana habla tremendamente, una mujer valiente, y ella dice, yo le declaro la guerra al infierno, dijo ella. ¡Ay, Señor! ¿Cuántos se le hemos declarado, hermanos? Esa es la pregunta. Porque muchos estamos muy cómodos aquí, pero no le hemos hecho guerra a nadie. Y menos al infierno. Y la hermana decía, yo le he hecho guerra al infierno. Y yo le he dicho al diablo, pero te vas a topar conmigo. Y así la hermana, bien, llena de la autoridad del Señor. Y dice, ay, Señor, danos de esa autoridad a todos, por favor. Entonces la hermana, dentro de las cosas que mencionaba, decía esto, ¿verdad? Decía que ella en la guerra espiritual, lo que tiene es pasajes de la Escritura, hermanos. Pasajes de la Escritura, hermanos. Aquí no hay otras cosas. No se va a llevar una silla de la iglesia como amuleto. Acá esta silla es, ahí la usan en el templo. No, hermano, no. Porque vamos a caer en un problema muy grave, ¿verdad? Que es un problema de ser tan esotérico, ¿no? De ser tan místico. Decir, es que aquí este me va a salvar y que no sé qué. O teniendo la Biblia cerrada, ¿verdad? Pero aquí traigo la Biblia, aquí traigo la Biblia. Como que hemos visto muchas películas de vampiros y esas cosas, ¿verdad? De exorcistas y de esas cosas, y creemos que ahí pues debe, los demonios deben huir, ¿no? Echándoles agua bendita, echándoles estas cosas. No, hermanos, la hermana nos decía, haciendo un almacén de textos. Dice, cuando se presente el enemigo, yo empiezo a decir la palabra del Señor, gloria a Dios. Y porque soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó, y que empezaba a decir salmos, decía ella, me acuerdo que decía mucho, ¿eh? Decía los salmos, decía ella, fueron escritos con inspiración divina para las batallas, decía ella, para las batallas. Y ella decía que en cuanto se le venía un problema de estos, pues ya empezaba con la escritura, ¿no? ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Así que, hermanos, usted tiene una tentación, acuérdese de la palabra del Señor. Si usted tiene una lucha, hermanos, tiene que acordarse de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la va a sustentar, lo va a sustentar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí en lo más terrible, decía la hermana, y ahí en la peor de mis... porque la hermana dice que pasó deprimida mucho tiempo, ¿no? Que no salía, no nada. Dice, y ahí en la depresión más terrible, nada me ayudó, decía ella, nada me ayudó. Ninguna palabra de conmiseración de alguien más, de, ay, pobrecita la hermana, que decía ella, ¿no? O alguien que llegue contigo y te diga, pues pobrecillo, todo va a salir bien, mírate, ten ánimos. A mí nada me servía, nada me sirvió. Pero la palabra del Señor ahí estaba. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, ¿verdad? Qué tremendo. Tener la palabra más presente. Allí en medio de la necesidad y de la depresión, tenerla presente. Y sé que al fin se va a levantar. Ahí en el polvo, de ahí de donde estoy, decía Job, sé que de aquí me va a sacar el Señor. Y así fue. Gloria a Dios por ello. ¿Cuántos dicen amén a esto? La última, hermanos, porque ya nos estamos alargando en esto. La última, una sonda, ¿verdad? Que es esos dispositivos que meten al cuerpo, ¿no? Una sonda que escudriña todo, eso dice Hebreos. Que la escritura es, ¿qué, hermanos? Más cortante que toda espada de qué. Ahí ya dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra del Señor, la palabra del Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo está eso? Pues la palabra del Señor las conoce. Y a veces no nos gusta escuchar la palabra porque sabemos que nos va a decir lo que está maquinando nuestro corazón. Las intenciones del corazón, hermano. Dice que discierne todo. ¿O cuántos no recuerdan algún episodio suyo también escuchando una palabra, escuchando una predicación? En la que el Señor, hermanos, en la que el Espíritu Santo estaba desnudando su vida y su alma allí. Y acuérdense que luego hay algunas gentes que dicen, pues ¿quién le dijo tantas cosas al pastor de mí? ¿Quién le fue a contar tantas cosas? Pero la palabra, hermanos, es viva y eficaz. Más cortante que toda espada. Discierne todo, hermanos, todo lo discierne. ¿Qué le podemos ocultar a la palabra del Señor, hermanos, que estemos maquinando aquí en la mente? Nada. Nada, la palabra del Señor lo sabe. Y cuando la palabra del Señor es expuesta, hermanos, nosotros a veces temblamos, ¿verdad? Y a veces salimos. Hay gente que sí se sale porque no quiere escuchar algunas cosas poderosas de parte del Señor. Tremendas de parte del Señor. Así que, hermanos, la palabra discierne todo. Todo lo discierne y todo lo sabe. Aquí viene entonces, hermanos, una de las primeros, de los primeros propósitos, por lo menos en este mes de la Biblia, para que nos quedemos todos con ello, hermanos. Lo más importante de nuestro culto y nuestra liturgia es la palabra del Señor. No se le olvide, hermano. No se le olvide. Es la palabra del Señor. Nunca albergue en su corazón, hermanos, este deseo de desaparecer cuando la palabra está hablando. De no estar. Y esto sí se lo voy a decir con toda convicción, hermanos, y con todo conocimiento de causa. El que lo quiere sacar de aquí, el que lo ha estado sacando todas esas veces, ha sido el enemigo. Y sí se lo voy a decir. Él lo ha estado sacando de todas esas predicaciones. todas esas veces. Lo he estado sacando. Es que me llegó una visita. Es que, pues no sé qué pasó, ¿verdad? No sé quién me salió. Es que tenemos muchas cosas que hacer. Es que tenemos, están aquí los niños, es que esto, es que el otro. El enemigo lo quiere sacar y no quiere que escuche. No quiere que escuche lo que el Señor tiene para su vida y su corazón. Téngalo presente, hermano, la próxima vez que sienta la inquietud de irse. Digo, porque es algo muy tremendo, hermano, es algo muy tremendo. Porque lo hemos visto, lo hemos vivido y es algo muy triste, hermanos, muy triste. A últimas fechas ha cambiado, por ejemplo, hablando de los congresos de jóvenes. Pero yo me acuerdo, recuerdo algunos congresos. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho el de Veracruz. Veracruz 2006, hermanos. En ese congreso, hermanos, llegaba la palabra del Señor y la gente se iba. Se llegaba la predicación. Ah, pues ya se acabaron las porras, pues ya se acabaron las botargas, ya se acabaron los cánticos, ya se acabaron las participaciones, ya se acabó. Y la gente se empezaba a ir. Qué tremendo, hermanos, eso. Qué terrible padecimiento de las iglesias, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque luego se nos va a llegar el tiempo y la palabra, dijo, porque van a tener comezón de oír la palabra del Señor y no va a haber quién se las diga. Dijo, van a tener comezón de oírla, de escuchar la palabra y no va a haber quién. Así que, hermanos, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Estemos atentos a la palabra del Señor mientras la palabra tiene todavía libertad de expresarse. Todavía hay palabra del Señor sana en nuestras iglesias. De veras, hermanos. Y no nos salgamos. Y si ve a alguien que está saliendo, pues dígale algo. Con toda la autoridad del Señor, dígale, hermano, pues ¿a dónde vas, pues? No, es que llevo a mi hijo. No, no, no te lo lleves. Déjalo aquí. Porque si tú te sales en esta, tus hijos ya al último no van a traer los suyos ni siquiera al templo. Esa es la realidad, ¿verdad? Y puede que nazca una generación que no conozca de Dios. ¿Ah? Que le guste cantar, que le guste danzar, pero que no conozca la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Dándole gracias a Dios por la palabra. Y que a todos nos ayude. Que todos seamos como Él quiere que seamos en actitud con la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú te has revelado. Tú te has revelado a nosotros, Señor. La palabra dice que los cielos cuentan tu gloria, que el firmamento anuncia la obra de tus manos. Por si alguien tiene duda de que existe un Dios, que un día emite a otro día, Señor, el conocimiento del anterior y que una noche sabiduría a la otra noche. Por si hay alguien que dude que hay un Dios, que la naturaleza, Señor, que las obras, Dios, cuentan lo que tú eres. Pero si alguien tenía un pensamiento erróneo sobre esto, para eso existe la palabra tuya, Dios. Para que nadie tenga el pretexto de decir que no sabe quién eres. Que nadie tenga el pretexto de decir que no sabe lo que tú no quieres de nosotros, Señor. Que nadie tenga el pretexto de decir que tú no sabes lo que pides y demandas de nosotros, oh Padre Celestial. Hacer justicia, amar misericordia, Señor, humillarnos delante tuyo. Eso es lo que tú demandas, eso dice tu palabra. Que ninguno de nosotros tengamos el pretexto de decir, yo no sabía lo que el Señor pedía de mí. Yo no sabía lo que tenía que dejar, Señor. Es un espejo, Padre, de tu palabra. Es una llama que devora toda obra infructuosa nuestra, Señor, que nos desnuda por completo y que nos dice nuestra condición. Oh, hombre, eres inexcusable. Te hiciste imágenes de las bestias del campo, de las criaturas y no adoraste al Creador. Por lo tanto, Señor, no teníamos salvación ninguno de nosotros. Pero tu palabra nos ha alumbrado el camino. Tu palabra nos ha abierto los ojos, Señor. Y tu palabra nos declara que tú, Jesús, eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Que nadie viene al Padre si no es por medio tuyo, Jesucristo. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por la palabra, porque ella hace obras poderosas en nuestra vida, Señor. Porque cuando la leemos es como una semilla, Señor, que va creciendo y que florece y que da fruto. Te pedimos que a todos, Señor, nos ayudes, Espíritu Santo, a valorar tu palabra, a aprender a escucharla, Señor, con prudencia, con sensatez, con humildad de corazón, Dios. Y a poder enseñar y a instruir en nuestras generaciones, Señor, a escucharla, a leer la profecía, a oír sus palabras, a guardar las que en ellas están escritas, Señor. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, en el nombre tuyo. Amén.